que posee. Eso es lo primero. Y cuáles los antecedentes que tiene, en este caso, cada uno de los candidatos. Ahora, hay una situación de que ya lo explicaba Avendaño, y además es redundar en más en lo mismo. Se termina siendo un espécimen de costumbre el ser humano, y donde te ofrecen más o crees de que vas a obtener mayor nivel compensatorio, hacia allá vas a apuntar. O sea, sobre los valores y convicciones está el dinero. Lógico, tan simple como eso. La verdad es que para mí fue una sorpresa. Yo pensé, te lo digo honestamente, de que todavía en el fútbol al menos no se está tan contaminado. Viene mal, pero todavía no estaba tan contaminado, y yo creo de que, y pensaba de que lo que dejó Harold iba a ser al menos el tablón para muchos clubes, pero la verdad de que me decepcionó completamente, y ante eso es que lo de Harold tampoco, lamentablemente, no es actual. Porque claro, después de Harold vino este señor de la universidad, ¿cuánto es? De una Unión Española, que no me recuerdo el apellido en este momento. Como ganó la elección, pero no pudo asumir porque tenía problemas. Tenía un poco de problema de... Un problema con la... De inconsistencia. Con la inconstitución de la NFP. Claro. Donde no podía tener negocios con la misma institución. Después vino este señor desconocido para muchos, un joven atrevido en lo financiero, como es el señor Jadwe. Y que hasta el día de hoy, bueno, respeto a la familia, pero dicen que los sueldos de siempre se han pagado con la plata de la panadería. Debe vender panes lavado en oro, me imagino. La calidad es buena. Porque solamente bueno, el café, Rafael, el té y el pan lo comen en oro en Dubái. Eso lo he leído y me consta que son demasiado millonarios, pero... No creo que vendan ese pan en Calera. Entonces, después vino este señor, que sucede al anterior que nombró, y ya a todo eso después asume el señor Salá. Entonces, lamentablemente, son varios años. Más que nada, lo de Salá es... viene ahí y se queda con la presidencia prácticamente por descarte, o porque se acomodan, en este caso, las cartas, se acomodan los mismos dirigentes para no nombrarlo. No fue eso, sino que lo pusieron ahí porque acuérdese que cuando se destapó el asunto de Jadwe y estaba la señora o señorita Javiera Blanco en el Ministerio de Justicia, que tampoco es como de los trigos tan limpios, ella dijo que iba a hacer un arqueo completo de la NFP, equipo por equipo, para ver qué equipo tenía problemas con este asunto de lavado de dinero y cuestiones raras. Entonces, nadie quiso tomar la testera de la NFP porque era un riesgo. Y el riesgo era de que tú ibas a ser blanco, valga la redundancia, según la ministra, de todo lo que iba a suceder, de que se fueran equipos para afuera, de que gente se vaya, a lo mejor no a la cárcel, sino que por lo menos enjuiciada. Entonces, ¿a quién buscaron entre todo el espectro del fútbol chileno? A una persona que tuviera las condiciones de ser una persona recta y de palabra. Claro. ¿Y quién era? Salá. Había tenido un cargo político. Buscaron a Jaime Pizarro. Jaime Pizarro dijo que no, y otros tantos se opusieron porque él había participado en un gobierno, no me acuerdo si de Piñera o no, pero no lo quisieron ahí, porque era un cargo, iba a ser demasiado político para lo que se necesitaba en el fútbol. Entonces buscaron a Salabo. Que también en el fondo algo de política tenía. Pero más escondida y nunca fue tan expuesto, porque siempre participó del deporte, pero de ambos lados, digamos, de la política. Pero nunca estuvo abanderado por un lado. Entonces, Salá era lo mejor que se presentaba en su momento. Ahora, que no está Salá, empezamos a la otra derivada donde encontramos a los no tan buenos. Claro. Y ahí es donde llegamos a donde estamos ahora. Claro, en el fondo se vuelve a la realidad del fútbol profesional chileno. A lo mejor lo que se tenía escondido debajo de la alfombra durante todo este periodo de Salah, ahora comienzan a sacar las garras y todo eso. Estos dos, disculpa, Juan Carlos, estos dos candidatos se me hace como que si lo reemplazáramos por Jado y este señor de... Huawei. No, ¿cuál es este señor de la Universidad SEC? ¿De Unión Española? Sí, sí, sí. No sé, como que... ahora estos personajes de ahora son más conocidos por el señor Huawei, presidente de Palestino. No ha hecho mala gestión en Palestina. Claro. Yo creo de que eso... Eso apuntaba la pregunta que sí, te hacía. Sí, a ver, sí. Si tuviese que... Porque para mí que los elegir, dos candidatos son deslavados por los antecedentes. Pero si tuviese que escoger dentro de lo poco y nada que hay en el mercado, digamos, y entre ambos que están en disputa, yo me quedo con alguien que está vigente y que está al menos dando la cara en el equipo de Colonia como es Huawei. Sí. También coincido en esa parte, porque el arsenal de antecedentes del prontuario que tiene, prontuario por si acaso no es que tenga antecedentes solamente delictuales, el prontuario indica el vocabulario que es antecedentes, simplemente de eso, de cualquier actividad. Y en este caso, el señor Moreno tiene denuncias que pueden ser se pueden judicializar en el corto o mediano plazo. Entonces... dentro de ello, bueno, uno se inclina más por Huawei, pero ahí donde, como decías tú, es la muñeca, es el tocarse la punta del zapato debajo de la mesa. Por ejemplo, ya hay una gran diferencia en la CPS. Jorge Segovia, señor. Que en la segunda vuelta Deportes Puerto Montt iba a optar por la opción de Huawei y aparece... según el resumen, votando por la lista de Moreno. Bueno, van en la cuarta votación y siguen empatados. Siguen empatados. Y por lo tanto, ya aunque haya una quinta, una sexta, van a seguir empatados. Si son fuerzas parejas... Es que ahí es donde va la negociación de quebrar. Porque tú entras a hacer... ¿Quién da más, señores? Claro, ¿quién da más? Ahora, la gracia que si tuviera los comentaristas argentinos, se venden como una... Claro. Pero expresa en la jerga argentina. Oye, volviendo al tema de ese argentino que usted quiere hacer mención, el presidente de Argentina en el futbolístico, ¿se acuerda del señor Grondona? Sí. La gracia que él tuvo... También fue, Macri fue dirigente. Ya, pero no, de Boca. Pero Grondona... Mire, ¿sabe qué? La gracia de Grondona... Macri fue cuestionadísimo. Claro. Un poquito, sí, ¿no? Sí. Como que un poquito, no lo defienda. Separemos lo del presidente de la República, puede haber daño. Que resulta que este tiene alma de Macri. Claro. O pensamiento. Ganó Moreno. Oye, el asunto es el siguiente: que Grondona, la gracia que tenía era que Boca o River valía lo mismo que un equipo de segunda que está a punto de irse a la. Entonces él se aseguraba con los votos de la segunda división argentina el campeonato metropolitano. Sí, señor. Entonces pues tiene daba, como 14 divisiones. Claro, entonces le daba dinero a los clubes más chicos, votaban por él y le importaba re poco que si Boca o otro hicieran algo contra él, porque podían juntar a 10 equipos, por decirlo. Pero el resto era de él. Con el papi Grondona. Claro. Y si faltaba plata, el papi Grondona tenía una billetera grande que no tenía ningún problema en pasarle plata. Págamela cuando tú quieras. Exacto. Pero te quedas callado. Pero vas a seguir votando por mí. Y cuando buen antecedente eso, pero debes tener antecedente de Macri también. Quiero que me lo resumas un poquito. ¿Qué pasa con Macri como dirigente? Bueno, como dirigente. Dirigente de Boca, bueno, fue uno de los mejores Boca de la historia. Sí, pues. A nivel internacional, Bianchi, cualquier cantidad de títulos. ¿Fue cuestionado también Macri? Bien, lo que pasa. ¿Por qué era cuestionado Macri? Lo que pasa es que Boca, los presidentes en Boca, le pasa prácticamente lo mismo que los presidentes en Estados Unidos. Que pueden estar dos periodos y después, chao. Ahora, Angelici le está pasando eso. Por eso él quiere, bueno, defender. No me respondiste la pregunta, pero sigamos avanzando, pero es que no, en el tema. ¿Quién habría? Cuando hay palmarés, es como que saliste de la Piñadero, anduviste con el animal ahí para acá. Y no, pero allí Macri hizo buena dupla con Bianchi. 13 años Bianchi en la conducción. Campeón del mundo. Vi tus gestos con Avendaño, vi tus gestos. Así que no, pero comparto contigo. Sacaste el animal de la Piñadero, lo paseaste ahí. Y el animal saltó. Y se le saltó. Oye, hablando de soltarse, ¿quién se habría dado vuelta? ¿En qué sentido? En la votación. En la votación. Pero en ahí tiene que salir después el resumen. Sí, va a salir el resumen. Avendaño, veamos. Espero de que no sea. No sea puerto a puerto. Oye, lo que pasa es que, no sé, así de buenas a primeras, creo que Puerto Montt siguió con su voto. ¿Ya? Creo, pero yo lo que el peligro que veo es que este señor Moreno, claro que por grande estafa de dinero, lo sé por abogados que saben del tema, una persona no va a la cárcel. Fíjate que aunque robe medio país, si no hay delitos por ahí de algún asesinato, homicidio, no va a la cárcel, negocia con su abogado. Y a este señor hay varias acusaciones que lo tildan como que ha producido algún desfalco. Y cuidado, hay denuncias al respecto, en todas ha salido bien parado. Y la verdad es que hay que tener cojones para decir que ha cometido algún tipo de ilegalidad. No, pues hay acusaciones nomás, porque culpable es cuando es condenado, pues claro, él pues porque tampoco creo que está procesado. No, para nada. Porque he escuchado acusaciones. Pero si pasó la prueba, Rafael. No, pasó. Todavía no, porque no se ha abierto ninguna investigación. Por lo tanto, el problema. No hay ninguna. Pero hicieron un chequeo. El único que hubo, ni siquiera hubo denuncias, cuando asumió Jadwe. Porque acuérdese que empezaron a salir unos cheques protestados que tenía él y que le echó la máquina incluso a algunos que le estaban cobrando. Y finalmente, ¿quién pagó eso? Lo pagó Universidad de Chile. ¿Mm? Para que él sea presidente de la NFP. Increíble. Bueno, fue, claro, no es tan santa Universidad de Chile, para nada. Es que en ese tiempo está dentro de la paz. Trata de no nombrar otra vez a mi equipo, por favor. Trata de evita nombrar a mi equipo. El presidente de la Universidad de Chile, en ese tiempo, era el presidente del, no me acuerdo del acuerdo. Ah, ya. Entonces, es difícil. Era amigo del Choclo Delano. También. Que también tuvo vacaciones en Canadá un tiempo. Entonces, es difícil la situación. Bueno, ahora parece que han ido cambiando los presidentes. Heller, al parecer, no. O capaz que lo haga igual. Apoya de igual manera a los equipos más chicos, pero solapadamente, por debajo de la mesa. Sí, pues tiene sucursales ahí. Tiene otros equipos que lo maneja su hijo. Bueno, Moreno ganó por 25 votos contra 21 de Jorge Huawei. Chupayo. Repítemelo, Lucho. 25 votos sacó Moreno, 21 sacó Jorge Huawei. 4. Pueden ser 2 de primera que se dieron vuelta. Unión Española e Iquique apoyaron en primera instancia. O 4 de primera. Y después se dieron vuelta. O sea, Unión Española, ¿alguien cambió su voto? Unión Española e Iquique. ¿A Unión Española y Quique? Sí, ahí están los 4 votos. ¿Ves? Ya. ¿Solamente eso aparecen ahí? Sí. Aunque siempre fueron los mismos los de las votaciones anteriores. Claro, la única diferencia es que se cambiaron de bando Unión Española y Quique. Bien. Algo bueno contamos a esta hora. Participa este fin de año por un viaje soñado y muchos premios más. Solo tienes que realizar tus envíos de paquetería en las sucursales de Correos Chile e ingresar el código de seguimiento en el sitio web. No dejes pasar esta oportunidad. Mientras más envíos realices, más oportunidades tienes de ganar. Más informaciones en correos.cl. Este programa Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM es presentado por Correos Chile, que tiene un tremendo servicio ahora al populoso sector de Alerce Histórico. Alerce Norte, Alerce Sur. Navegando al Futuro 1, 2, 3, 4 y 5. La Colonia Alerce, sí, Colonia Metrenquén. La Vara, señor. La Vara, Senda Central, Jara, Senda Sur. Así que la Mistral. Ahí está. Correos Chile. Resumen de lo que ha sido ya conocido el nuevo presidente de la ANFP. ¿Por cuántos años rige? Entiendo que por 3 años. Vamos a la estadística con Juan Carlos Palma. ¿Periodo? Sí. En este momento no soy el de estadístico oficial, es Avendaño. ¿Qué disculpa de poca monta, Juan Carlos Palma? Yo no, la verdad es que tampoco, honestamente, no sabía si... que en el tiempo dejado hubo una modificación allí. Ya. No sé si eran 2 años, 3 años, como estaba diciendo. ¡Qué lindas son las flores en tu vocabulario! Empieza a florear de inmediato. Y bueno, entra al jardín, ¿no? No es que ese tiempo. El día Figueroa. Claro. Sí, no, lógico. De repente sale como chilenita fuente, pero es otro cuento. No, siempre. Lo importante es que Palma no se queda callado, no, siempre claro, argumenta. Claro. Sabiendo que se está mintiendo el mismo, pero ahí está. No es que los tiempos, yo creo, aquí y acá. 4 años me confirman. 4 años, señor. El tiempo en la testera de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, más conocida como ANFP. Alibaba, no, ese era otro señor, no se de respeto, ANFP. ¿El señor Huawei, digo, ocupa la vicepresidencia o es el nuevo presidente el que elige casa, su señor, el que elige su gabinete casa, ahí? No, pero si cada lista llevaba su directiva completa. Directiva completa, tanto es así de que la lista de Harold había un integrante de Deportes Puerto Montt. Ya. ¿Quién era Julio Aguilar? Oye, a propósito de Julio Aguilar, ¿sí? me hizo acordar. Buena pregunta. Sí, ¿qué será de Julio Aguilar? ¿Qué será? La semana antes pasada puede ser Juan Carlos Palma, ¿no? Ya. No sé. No se haga, señor. Si usted me manda los WhatsApp, después tira pa' Colina. Llegó una información donde. ¿Qué llegó? El señor Julio Aguilar ya tenía que devolver alrededor de 4 millones y fracción. ¿No eran 7? No, es que se sumaron como 3 montos: uno de 8 mil pesos, sí, otro de 4 millones. Ya. Sumaban como 10 millones y fracción. Correcto. De los cuales habían justificado, creo, como 6. Exacto. Pero faltaban otros restantes y eso lo tenía que 4 tener. 4 millones, 2, 3. 4 millones y fracción. ¿Viste que lo tenías tú y te estaba haciendo el lese? Te estaba acordando a poco. Y eso lo tenía un tiempo límite, creo que el 30 de noviembre tenía que tenerlo. No, era antes de la reunión. ¿Qué dinero era eso que él le había pedido en préstamo? Es que era el dinero que se le habían entregado, me parece, por concepto de publicidad para Deportes Puerto Montt. Ya. Y eso después él no creo que no devolver. Creo que no lo rindió, no sé cómo es el asunto, o rindió una parte y le quedaban por rendir 4 millones y fracción. Y esa plata la tenía que devolver él, como dices tú, antes de la reunión del día de ayer. Sí. No sé si se habrá hecho eso, no lo desconozco. Ya. Pero eso lo andaba esa información de la, eso fue de la Comisión de Disciplina, ¿no? La Comisión de Hombres Buenos, De los notables, de los honorables. ¿Todavía sigue este joven ahí en la...? Sí, correcto. Salía firmando por lo menos los... Vamos a buscar, a ver quiénes son los que firman. Juan Carlos Palma. ¿Cómo se llama el joven como yo, que es de la Comisión de Ética igual o no? Sí, pero no. Ya. Lo voy a buscar, señor. Mientras eso ocurre, Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores, 1489. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo, fono 652-2608-18. Luis Avendaño Loaiza. Miguel Ángel Oyarzún Pérez, presidente. ¿Ya? Juan Pedro Ojeda, integrante. Y Paulo Fábrega Celada, integrante, también dice, son las personas que firman estos informes. Pablo Fábrega igual está en esa comisión. Sí, señor. El ya. De Cultura. Cultura, sí, esos son hijos de unos grandes amigos míos. Adriana Celada, una destacada profesora. El profesor de historia ahí. Sí, señor. Hizo cuando fue el aniversario de la provincia de Llanquihue, señor. Que me tocó humildemente ser el maestro de ceremonia. Otra él pasó vez. A hacer una exposición sobre lo mismo que decías tú, Juan Carlos. Pero esas son las personas que firman esa carta documento. Así que, bueno, obviamente, en honor a la transparencia de todas las personas que dan dinero a Deportes Puerto Montt, se tienen que hacer presentes, ¿no? Pues sí, y decir, llegó el momento. ¿Sí? Pasar por caja. O ir a la Romana y pesarse. También, hacer un depósito, una transferencia. Y no es necesario que vaya a la sede. Si le trae mal los recuerdos, lo puede hacer vía depósito. También sí. Caja vecina. ¿Ya? Oye, me aparto un poquito del deporte. Estamos a un día. Le mando saludo también. De las 27 horas de amor, muchachos. Se viene la Teletón. ¿Comienza cuándo, Juan Carlos Palma, la Teletón? ¿Mañana después del informativo central? Exactamente. ¿De los canales televisivos? Como es habitual. Desinformación. Y al día siguiente termina todo en el Estadio Nacional, como siempre, 1-2 de la mañana por ello. De la madrugada, señor. Exactamente. Pasamos a algo que me interesa mucho, muchachos. A ver, Rafael, si me permite, justo. Sí, claro. Está llegando información también. Miguel Ángel Oyarzo ha pasado a formar parte ahora de la Comisión de Rendición de Cuentas. ¿Y quién fue que? Aquí en Deportes Puerto Montt. Deportes Puerto Montt. ¿Quién expuso, lógicamente, anoche en la reunión a los socios? ¿Ya? Deportes Puerto Montt, de acuerdo. A los informados está solicitando cero deuda, inclusive lo del factory estaría ya liquidado y solamente los mejores augurios para comenzar y partir bien. O sea, empezamos el 2019 bien. En cero. Sí, exactamente. Que le vaya bien. Y el presidente de la Comisión Fútbol se le indicó. ¿Quién quedó? Porque Héctor era Claudio Bustamante. Correcto, sí. Ya. Se le pidió, los mismos socios lo hicieron, de que como ahora se pospuso el inicio del campeonato, al menos se hagan dos partidos de local con equipos. Equipos buenos, sí. Exactamente, sí. Competitivo. Porque pese a si viene Valdivia, nos llenamos el Chinquihue. Y si viene Provincial Osorno, no menos. Correcto. La idea es de que a lo mejor no va a ser una gran recaudación, pero sí va a permitir poder ver el nuevo plantel y lógicamente también. Oye, pero si tener viene. Una, pero si viene la U, llena. Si viene Colo-Colo, llena. Y tener la opción de ver también los chicos que estarían subiendo del semillero, cuáles van a ser los que se van a quedar en el plantel para cubrirlo del sub-20 y sub-23, que es obligatorio. Claro, claro, ya. ¿Eso era Juan Carlos Palma? Eso era, así que gracias ahí a la gente de Deportes Puerto Montt, ¿eh? Pero por supuesto, sí, todos los muchachos, todas las damas. ¿Todo posición? No se escuchan siempre. Sí, lógico, y lo más importante sí hicieron un llamado en general, sobre todo a los medios de comunicación, en el sentido de que apoyen a la institución, porque se pretende y se... Aunque no nos hubiesen hecho un llamado, sí. La Onda Deportiva de Radio Sago siempre lo ha apoyado. La idea es de que... Y la crítica siempre fue con respeto y queriendo lo mejor para él, la institución. La idea es de que deportivamente sean de bien el próximo año. Y ahora, que en esta nueva temporada nos vaya muy bien, y que estemos peleando la parte de arriba. ¿Sabes qué es lo que pasa? ¿Qué si, pasa, mi hermano? Si, dime, mi hermano. Sí, si, obviamente las críticas vienen cuando las cosas uno ve que no se hacen bien, pero si se hacen, si se hacen bien, bien digo, claro, obviamente nadie va a enrostrarle que se están haciendo las cosas mal. Si, a la vista está todo ok. Sí, señor, vamos con Correo Chicle. ¡Hola, Maca! ¡Hola, Pancho! Oye, ¿qué lleva ahí en esa caja que hay tan contenta? Llevo algo increíble, un viaje. Cada vez que realizas tus envíos de paquetería de fin de año en las sucursales de Correos Chile, estás participando por un increíble viaje y grandes premios. Solo ingresa tu código de envío en correos.cl y ya estás participando. Mientras más envíos realices, más posibilidades tienes de ganar. Más información en correos.cl. Así es, Correos Chile, que nos acompaña aquí a través de la Onda Deportiva. A la misma hora, Juan Carlos Palma, ¿son los partidos para definir el torneo de la Primera División? Sí, independiente de eso, anoche estuve mirando la salvada definitiva de Everton de Viña del Mar. Se salvó definitivo. Y la partida de San Luis de Quillota. Quiero detenerme, la verdad de que me llamó mucho la atención la hinchada de San Luis. Me recordaba como en los momentos difíciles y complicados que estuvo Deportes Portamón. Nunca criticó, al contrario, siempre apoyó, a pesar de que Everton fue ampliamente superior, pero ellos cantaron hasta el final. Bien por ello, bien por ello. Tenían aguante, che. Ah, tenían aguante. Yo creo que a la cancha y tenían aguante. Es que eso en el fondo es lo que se necesita más hoy en día en los clubes. Llevaban los trapos, el bombo. Exacto. Y hoy, toda la fiesta del estadio, che. Y quedaba uno todavía dando vueltas porque hay un cupo esperando. Temuco. Tiene el pasaje reservado. Oye, ¿cuándo se define ya si es, este fin de semana? Lo Temuco igual todavía no está. Temuco tiene que ganar, sí. Empate ya no le sirve, tiene que ganar. Tiene que ganar y, por lo tanto, va a ganarse. Y Palestino. Va a ganar 3. Y Palestino tiene que perder. Tiene que perder, sí. Tan simple como eso. ¿Y Palestino con quién juega? Y se lo digo enseguida. Pero los partidos de los equipos que tienen posibilidades arriba, como son el AU de Conce, ¿sí? Católica, y están los otros de que están disputando de que todavía tiene algún oye, la U, alguna chance, la U juega algo, ¿no? ¿Quedó a 4 o a 3 de Católica? ¿Quién? La U quedó a 4 puntos. Ya, por lo tanto no tiene ninguna posibilidad. Sí, pero está allí el premio de consuelo, la Sudamericana. Sí. Ahí hay varios que están en esa. Está Palestino juega con Huachipato el día domingo a las 17:30 horas y en el mismo horario, 17:30 horas, juega Temuco con Universidad Católica. Muy bueno. Y Huachipato tiene que ganar para que pueda ingresar a la Copa Internacional. Es lógico. Sí. Muchachos, le cambio de perfil un poquito de deportes. Nos vamos. Venía, o de pronto viene nuestra amiga Pérez. ¿Es Sandra o Lorena Pérez que viene acá? ¿Cuál? ¿La de Zumba? Sí, la señorita Pérez. Ya, la verdad es que un saludo para Lorenita Tamayo, que está en la sintonía, gran amiga mía, y que es una mujer hermosa que practica Zumba, amigo mío. Alejandra Pérez, ¿ya? Sí, señor, Alejandra. Y me dice la nota de porque estuvo el Ceremi, sí, con cerca de, ¿cuánto? Casi 900 mujeres ahí saltando, bailando, haciendo coreografía en el Bicentenario de Chinquihue. Se cerró para este año la participación de las Zumbas aquí en nuestra ciudad y comuna de Puerto Montt. Y con respecto a esto, buena impresión por parte del Ceremi del Deporte, Mario Bello. Con respecto a esto de hacer un deporte recreativo, aquí está, entonces, vamos a escuchar al Ceremi del Deporte, Mario Bello. Una muy linda jornada con cerca de 800 mujeres que vienen de toda la región, que se desplazaron para llegar hasta acá al Estadio Chinquihue. Nos acompañó el clima, tenemos un muy bonito día, así que yo creo que hay un marco muy lindo, de mucho entusiasmo. En el cierre de nuestro programa, y con una actividad súper exitosa como ha sido durante todo el año, las actividades que tienen que ver con el programa Mujeres, porque en general concentran mucho entusiasmo, alegría, mucha participación. Así que estamos muy contentos con la actividad del día de hoy. Creo que ha sido muy exitosa. Un gran marco de público hoy día aquí en el Estadio Chiquihue. Así que yo creo que esto le da una finalización de año muy linda a todo lo que tiene que ver con las actividades de mujeres y deporte. ¿Qué le parece? Hay hartas mujeres, Juan Carlos Palma. Sí, bastantes, cualquier cantidad de mujeres, pero tenemos una diferencia. Estábamos sacando la cuenta recién con Avendaño. ¿Qué cuenta? No, señor, usted sacó la cuenta. Bueno, ya, la compartí con usted en el fondo. Pero resulta que usted dijo 900, el Ceremi dice 800. ¿Dónde dejó las otras 100? Porque usted es el culpable de que desaparezcan 100 mujeres. Yo le dije alrededor, no dije exactamente 900, me puedo equivocar. Había gente afuera del estadio. Claro, puede ser también. Dejo alrededor, pues. Sí. Claro. No dije cifra exacta. No las escondió. Oye, por allí por el también. Oye, en los caballines estaba... alguna cosa. Más respeto, Palma. O a lo mejor las 100 que faltan son todas de Osorno y son sus compañeras de curso. Y Osorno también se cerró, señora, ahí la temporada de Zumba. Oye, ¿quién estuvo también ahí y se mostró admirado por ver tanta mujer practicando esta musicalización deportiva? Como lo es Zumba, como lo es Alejandro Sade, vamos a escuchar también quién fue a mirar en todo caso. Sí, fue a mirar solamente Alejandro Sade. No bailó. Escuchemos al jefe de deportes del municipio de Puerto Montt, quien también se refiere a esta importante actividad. Ahí estaban entonces ambos audios, ambas cuñas, con el Ceremi del Deporte, Juan Carlos Palma, y también con Alejandro Sade, dos personas comprometidas con el deporte, en especialmente este deporte musical como es la Zumba, que no tan solo se ha masificado para mujeres, sino que se está haciendo también, poco a poco, se está abriendo a la posibilidad de que, bueno, de que los hombres también practiquemos y bailemos. No sé si es tu caso, Juan Carlos. No sé si es tu caso. ¿Te gusta la zumba? O sea, no la que te dan. ¿A quién no le va a gustar y le va a encantar el baile? Oiga. ¿Ya? Luisa. Avendaño. ¿Avendaño tú practicas zumba igual? En el año... hace 6 años... ¿Ya? Estuve practicando zumba cuando estaba comenzando recién esta. Beto Pérez, cuando trajo recién su movimiento. Y íbamos con mi señora novia, pareja. Mientras ella estaba embarazada, íbamos a hacer zumba. ¿Ya? Los dos, o los tres en ese caso. Íbamos a hacer zumba. Bien, bien, bien, bien. Iba a ir a una presentación con parte de las 22 o 23 personas. Pero tuve que ir a arbitrar, así que no voy a asistir. ¿Ese tiempo arbitraba todavía? Pero estaba invitado y me preparé, digamos, para la presentación, pero por razones de trabajo, de laburo, ya no pude hacerme presentación. Optate por el típico saquero, ya, en vez de... No, opté por el dinero, señor. Así de simple. Yo te apoyo, porque... cuando no, uno que... sale a actividades, señor, no, este anda pituteando por... No siempre es por dinero. Yo voy por plata, señor. Yo si salgo a trabajar a otros medios, señor, es por apoyar el deporte, señor. Aunque no me paguen. A mí igual, me pasa lo mismo. Para mí el dinero pasa a segundo... a segundo plano. ¡Anda! Oye, ¿los muchachos de prensa practicarán zumba igual? Quinchamán, ¿eh? Sí. Practica nada sincronizado. Bien. Bueno, señoras y señores, estamos a 10 minutos, ya conocimos lo que es Lorenita Tamayo. Te entrego nuevamente el saludo, un abrazo, y en nombre tuyo simbolizamos el saludo para todas las mujeres de diferentes edades que practican esta musicalización deportiva, como lo es la zumba. Esta mezcla de ritmos que elaboró un colombiano común y corriente como es Beto Pérez. Tal como en los años 50, te debe recordar, Juan Carlos Palma. ¿En qué año naciste tú, Juan Carlos? 51, señor. Ah, muy 51. Bueno. Ya. Por lo tanto, si hubiese nacido el 40, te ibas a acordar de Francisco Pacho Galán. No. Otro de estos colombianos que también mezcló merengue y cumbia. Usted, y le llamó, usted es mayor que mí. Y ¿verdad? Le llamó el ritmo del merecumbé, que fue grito y plata en Centro y Suramérica. Hoy enviamos un saludo también para la gente de Chiloé que está en nuestra sintonía. Hay un amigo que es Keilino, me dijo que era. ¿Ya? Okay, sé que se llama Mario y escucha siempre Onda Deportiva. Y mientras trabaja, un saludo para ti, Mario, en la locomoción colectiva. Y dice que bueno que de pronto hablen del deporte de Chiloé. Oye, Matías en Destroyer Águila no pudo con... Muchos decían, no, le traen un paquete, porque cuando, no sé si en todos lados será, cuando tú vuelves a reflotar a un deportista, en este caso de boxeo, Palma y Luis, entonces le buscan no un rival fuerte. Ahí le trajeron al Nazareno. ¿Le? Sí, al Nazareno, y resulta que Nazareno... Nazareno está vigente. Claro, entonces el Nazareno... El Nazareno lleva 2000 años vigente. Sí, claro. Ya. Está vigente como pugilista. Claro. Habla del otro Nazareno. Claro. Por lo tanto, fue imposible, le pegó todos los golpes, es como un Betulio González, no pudo caer. Pero se le rompieron las manos. Fue un empate y ahora tienen que... Estaba peleando con un durmiente, señor. Tienen que, claro, con una baza. No lo nunca. Claro. Así no, es que o lo quieren hacer más acá, ya salir de la isla, me contaba un dirigente. ¿Puerto Montt? Podría ser una plaza. Están hablando ahí con Puerto Varas, con el casino. También hay ofrecimientos, claro, Yanquihue. Bueno. Hay también en Argentina. ¿Y los Muermos? Los Muermos, señor. También es bueno. Basta con que mi amigo, el alcalde, sepa y se lo vaya para allá a la pelea, acuérdate. Ahí está, pues. Ojalá. Saludamos, entonces. Le mandamos saludos al señor alcalde de Los Muermos, entonces. Sí, sí, la Onda Deportiva siempre está presente. El alcalde paga. Y también el saludo para mi buen amigo Mario, que anda conduciendo hasta ahora, anda trabajando ahí, haciendo la cuota, amigo. Mario. Saludo también a los chicos de la Sub-18, liceos que vibraron ahí con el buen fútbol, el comercial de Calle Buen. Hoy está lloviendo. Con el Vicuña Maquena, 4-3 ganó el liceo Vicuña Maquena. ¿Qué me dice Sabendaño? Hoy está lloviendo también. Y vino con camisa manga corta. Estaba pronosticado agua, pero es que... ¿Y sandalia? Hay agua, pero chubasco sumamente débil, señor. Hay agua. Son tan débiles, señores, como mis almuerzos de cada día, señor. Faltan 5 minutos para que sean, señoras y señores, las 3:15 p.m. Todavía no vamos a adelantar los 30 segundos. ¿Por qué? Todavía nos queda un poco más. Deportes Puerto Montt, entonces con uno, siguiendo nuevamente la lógica y esta pausa con otros deportes, debería ser uno o dos encuentros, Palma, para cerrar ya este programa. Dos encuentros es lo que se pretende. Para darle la opción a los hinchas y ver lógicamente, y lo otro, lo más importante, saber en el fondo con qué se va a contar para abordar lo que va a ser este próximo campeonato. No volver a más de lo mismo que a última hora estar armando de apuro el plantel o simplemente viendo con quienes están prácticamente libres o han quedado libres o han sido han sido descarte de otros clubes para que aterricen lógicamente acá? Se está trabajando, se está buscando justamente en lo que ha pedido el técnico Vergara. ¿Algunos nombres a esta altura que de equipo de se jugadores. Vislumbren? ¿De jugadores? Sí. Hermético y Cerrado. ¿Hermético y Cerrado? Sí. Yo creo que se tiene que definir primero, bueno, ya se definió el asunto de la presidencia de la NFP, ahora ya hay que empezar a ver qué es lo que se viene para más adelante. Yo creo de que esto... Hay que ver de qué lado la cerca quedamos, claro, para empezar. Sí. Oye, los dineros, a propósito, fíjate que me hiciste tomar un tema ahí. Los dineros, los 3 millones de dólares no varían. No. Con la presidencia de quien salga. ¿De quién, o sea, quién ya salga, ya no. Está el presidente. Es que los contratos ya están. Y ahora si se paró no va por este asunto de la fiscalía económica, no, pero ya las lucas están. Ya. Son hechos consumados. Ahora, si la fiscalía económica no aprobara el más envío, Puerto Montt debería $1,000,000 y tendría que pagar. Sí, no me acuerdo si eran 46 o 56 cuotas que se repacta ese $1,000,000 a la banca privada. Ojalá que lleguen los tres y se pueda capitalizar. Para que sigamos en cero. Claro, se pueda capitalizar bien los dineros acá. Me parece que hay gente preparada en Deportes Puerto Montt. Oiga, ¿sabe qué? Y que trabajen al unísono porque pueden hacer muy, muy grande nuestra institución. Sí, me parece de que futbolísticamente hablando tenemos que, ojalá la dirigencia pueda conseguir dos equipos fuertes de primera para que el equipo tenga su rodaje y dos de, digamos, de la misma serie que va a ser de primera B. De primera vez tenemos a Valdivia cerca. Sí, ahí Temuco, ya tiene Temuco, así como va, yo creo que lo vamos a tener también cerca. Y para que de que le gana Católica, le gana Católica. Ojalá. Sí. Y ojalá que tengamos esa opción porque no, que juegue contra selección de Castro. No, verdad es que no ayuda mucho al funcionamiento del equipo, así que me parece que pensé más grande en realidad. Claro. Sí. Cuando yo dije no, fíjate de que es bueno, claro. Es interesante lo que está planteado Avendaño, dos equipos grandes, potentes, para ver la falencia, lógico, y ver que el nuevo plantel que va a tener Deportes Puerto Montt. Y lo otro es que hay dos beneficios colaterales también, por el público. Lógico. Mm. Y los otros dos equipos, a lo mejor con primera vez, lo más cercano, para ver la mixtura de los jugadores y en el fondo que van a seguir en el... Palma, no pierdas el ritmo, 30 segundos. Y tu despedida junto. Todos juntos. Todo bueno, junto. Los 30 segundos quiero aprovecharlos realmente para felicitar a los socios de Deportes Puerto Montt. La verdad de que un número cercano a los 30, a la directiva de Deportes Puerto Montt, porque la verdad me dio la impresión de haber vuelto a tiempos pasados, donde realmente todos hacían Deportes Puerto Montt. ¿Ya? Luis Avendaño. Bueno, yo quiero hacer un saludo, como usted decía, al caballero Mario, no le sabemos el apellido, pero le mandamos saludos. Keilino de corazón. Keilino de corazón, o keilinense. Y yo le voy a mandar un saludo a una gente de la empresa deportiva que también están atentos a lo que hablamos nosotros y que los tienen preparado una sorpresa para más adelante. La empresa se llama Evensport, señor. Ah, ya pues. Entonces lo están preparando una sorpresa de aquí a fin, antes del 15 de diciembre ya lo deberíamos de tener. ¿Entregaste, capitalizaste ya la...? Sí, señor. Ya, bien. Le damos saludos. Sí, le enviamos muchos saludos. ¿Cómo se llama la empresa? Evensport. Evensport, lo más grande en vestuario deportivo del sur de Chile. Nos vamos, señoras y señores. Gracias por su sintonía. Ya vienen informaciones y después quédese en sintonía de Radio Sago, la radio grande del sur de Chile. Pero en la parte final, gracias también a Correo Chile.